pueblo de Aconchi hay un rincón especial, una iglesia antigua con un brillo celestial, un Cristito morenito siempre está allí con los brazos abiertos para verte sonreír. Dicen que en las noches brilla su luz, guiando los pasos como estrella en la cruz. Luz, luz, brilla ya, Cristito lindo nos cuidará. Luz, luz, su amor nos guiará. Luz, brilla ya, Cristito lindo nos cuidará. Cuentan los abuelos con emoción milagros del Cristo con gran devoción. Si respeto y alegría vamos a rezar, el Cristito de Aconchi nos va a abrazar.